Muy buenos días, bienvenidos. Este es el resumen de noticias Noti 645. Las temperaturas para el día de la fecha, para este día martes 4 de noviembre, mínima 19 grados, máxima 32, bastante cálido va a estar hoy, igual que el día de ayer, fue récord de temperatura el día de ayer en horas de la tarde, 36 grados, siendo primera en el ranking en toda la Argentina. Para el miércoles se espera una mínima de 17 grados, máxima de 25, el jueves mínima 18, máxima 25, el viernes mínima de 15, máxima 24, el sábado mínima de 15, máxima 28 y el domingo vuelve a subir la temperatura con una mínima de 17 y una máxima de 30 grados. Atención para el próximo domingo. Se esperan lluvias para la noche de este martes, el miércoles durante todo el día también se esperan lluvias y el jueves y viernes también con lluvias previstas de acuerdo a lo que dice el pronóstico del tiempo. También están previstas lluvias para Santa Rosa de la Pampa, Córdoba, en Mendoza, San Luis, San Juan y la zona norte en Jujuy. Datos del tiempo, hay nieve en Tierra del Fuego y en Río Gallegos también hay lluvia. Datos del tiempo en toda la Argentina y para la ciudad de La Rioja esperemos que tengamos lluvia. Comenzamos con las noticias, lo que usted tiene que saber para el día de la fecha. La Universidad Nacional de La Rioja inició el periodo de inscripciones para su amplia oferta académica y al respecto escuchamos a la Secretaria de Asuntos Estudiantiles, Abril Díaz. Desde Leonard tenemos para ofrecer 104 carreras distribuidas en las diferentes sedes, tanto acá en Capital y bueno, también las sedes del interior y también hay que contar las delegaciones, ¿no? Bueno, hay que recordar que las inscripciones empezaron este lunes y son hasta el 26 de diciembre, ¿no? Y obviamente hay estudiantes de secundario que todavía no terminan su ciclo lectivo, su año lectivo, por eso tienen tiempo hasta el 26 de diciembre para presentar una constancia de título secundario en trámite sin adeudar materia. También deben presentar todos en PDF y online el DNI y la partida de nacimiento y también se debe pagar lo que es 15.000 pesos, pero acá me gustaría detenerme un ratito y poder hacer una aclaración. Más que nada es para garantizar la autenticidad y la validez de la documentación presentada por un ingresante y que este pago es por única vez. Exacto. Y no depende de la cantidad de carreras que se inscribe el ingresante. Toda la inscripción es 100% online, ¿sí? La página donde se deben inscribir es ingreso.unilar.edu.ar o nos pueden venir hasta la SAE, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a viernes, y los días sábados de 9 de la mañana a 13 horas. O también nos pueden contactar por WhatsApp al 3804-76-1577 y nosotros con mucho gusto los estaremos asesorando y acompañando en este proceso. Convocado por la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, el secretario local del gremio Ser Salud, Roberto Carrizo, estuvo participando en el mismo. Escuchamos lo que tiene para decir. Sí, hemos participado de un encuentro nacional convocado por la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, en donde estuvieron participando varias provincias de nuestro país. Por La Rioja fue convocada a Ser Salud, obviamente la preocupación y la decisión de salir a defender todo lo que son los derechos de los trabajadores en estos momentos. La reforma laboral que prevé llevar adelante el gobierno nacional afecta directamente muchas conquistas de los trabajadores que hoy tienen. Y sobre todo no es como lo plantea el gobierno nacional, que con esta reforma se va a generar más empleo, todo lo contrario. Ninguna reforma laboral va a generar empleo. El empleo lo genera la inversión, los capitales privados, pero no tiene que ser a costa de empobrecer más a los trabajadores. Por eso vamos a estar alerta todo este tiempo, lo que va a ser diciembre, enero, febrero, que seguramente es cuando va a querer avanzar el gobierno nacional, quitando todos estos derechos a los trabajadores con esta reforma laboral que ya tiene decidido comenzar a hacerlo. Ahora, al no tener más el convenio colectivo de trabajo, ¿cómo va a negociar el empleado nuevo que ingrese a cualquier trabajo? Y esa es una de las grandes desventajas que propone esta nueva ley, en donde lo coloca el trabajador directamente en manos del empleador o de la patronal, en donde ellos van a celebrar un acuerdo particular de cuánto será su salario. Obviamente que esto va a ser en detrimento y siempre va a ser a menos el salario que se va a acordar. Es una de las grandes ventajas que el presidente Milei pretende darle a las grandes empresas y a todas las corporaciones. Roberto, ¿en La Rioja se benefician las clínicas y sanatorios o con esta reforma laboral que se puede aplicar? Lo que nosotros conocemos y lo que tiene como anteproyecto esta ley, va, obviamente, al hablar de flexibilidad laboral, ¿qué permite? Permite que los trabajadores ponerlo en peores condiciones de lo que están, en donde los salarios no se van a acordar a través de los convenios colectivos de trabajo. Entonces, toda esta reforma va a beneficiar un 100% siempre a la patronal y nunca a los trabajadores. Por eso, vamos a empezar con una campaña de concientización a todos los compañeros. Hay que defender los derechos que tenemos, no hay que permitir que se avance sobre esta reforma que pretende el Gobierno Nacional, porque directamente, en cuanto a las indemnizaciones, al convenio colectivo, muchas de las vacaciones inclusive se van a ver afectadas por esta reforma laboral que pretende modificar el Gobierno Nacional. En el ámbito local, ¿tuvieron una nueva audiencia con el ministro Vergara? Es así, la semana pasada, bien pasaron, comenzó la semana. Nosotros hemos presentado un pedido de audiencia urgente al ministro de Salud. El primer punto principal es una nueva actualización de nuestro salario. Nuestra situación no da para más con nuestro sueldo, así que también estamos buscando de que el gobierno provincial abra una puerta de negociación para discutir sobre el tema del salario. Para el juez laboral de La Rioja, la reforma que impulsa el presidente Milei es un retroceso en los derechos de los trabajadores. El juez de la Cámara Laboral de La Rioja, Eduardo Leguizamón León, dialogó con nosotros acerca de las pretensiones del gobierno nacional por una reforma laboral. El magistrado expresó que creo que estamos hablando de un proyecto presentado hace un tiempo por Romina Díez, legisladora, y es un proyecto tal cual como se tenía a poco de asumir por Milei o de aprobada la ley bases. Por una diputada nacional que se llama Romina Díez y que está presentado mucho antes que estas elecciones, ¿no? Donde se quiere incursionar en varios temas, la mayoría inconstitucionales, y en donde se quiere hacer una reforma laboral en contra de los derechos que ya están establecidos, no solo en nuestra Constitución, sino también en los tratados y pactos internacionales que hoy están incorporados a nuestra Constitución. Son derechos internos, no es una cuestión aleatoria o una cuestión de que habrá que ver si sale o no sale la ley. No, esto es... Son normas, tal cual como yo he leído el proyecto, son normas que en su mayoría quieren establecer normas que van a ser seguramente declaradas inconstitucionales. Ahora, ¿esto es retroceder en el tiempo, doctor? 100 años, un poquito más de 100 años. Pues fíjate, cuando se habla de las horas, la jornada laboral podría pasar a tener 12 horas, 14 inclusive, bueno. Esto en el 1919, en el primer tratado de la OIT, se estableció que las horas iban a ser 8 horas semanales, 8 horas diarias o 48 semanas. Bueno, hace más de 100 años, en 1919, hace 106 años exactamente. Entonces, tratar de establecer esto es volver, diría yo, a una situación rayana con la clandestinidad, con la esclavitud más que con la clandestinidad. Doctor, los grandes beneficiarios son los empresarios que ya no van a poder pagar indemnizaciones. Mirá, a los empresarios le complicaron la historia cuando se hizo ya, porque ya tenemos una reforma, que es la ley base, ¿no es cierto? Ya existe una reforma laboral que modificó muchos artículos de la ley de contrato de trabajo. Uno de los artículos estableció que se eliminaban lo que se llamaban multas, en realidad son indemnizaciones, pero se llamaban multas por tener la registración en ley. Ahí estaba tabulado cuánto un empresario, un empleador, debía abonar si tenía un trabajador de manera clandestina, es decir, en negro, como se lo llama. Bueno, eso desapareció. Entonces no hay más multas. Con el afán de que si desaparecen estas multas va a haber mucho más empleo, los empleadores van a contratar mucho más gente. Bueno, está visto y comprobado en poco más de un año de vigencia de la ley que eso no ha ocurrido y por el contrario hay menos trabajo. Pero esto no es todo, le han complicado la vida al empleador esta ley. Porque hoy los abogados laboralistas piden lo que se llaman daños y perjuicios. Nosotros sabemos que el derecho del trabajo recibe fuentes. Una de esas fuentes es el derecho civil, que se informa del derecho civil. El derecho civil establece un sistema de responsabilidad. Ese sistema de responsabilidad es el que están pidiendo los abogados hoy en reemplazo de estas multas que desaparecieron. Y yo te aseguro que los montos que hoy se manejan por esa... por esa indemnización que se pide por daño y perjuicio, son muchísimas más elevados que el monto que ya estaba pactado en la ley que desapareció. ¿Hay mucho trabajo en su oficina, doctor? Hay mucho trabajo, hay mucho revuelo. Y bueno, estamos atendiendo a todo. Yo no puedo adelantarte opinión, yo te digo que es inconstitucional y que no a mi juicio. Pero bueno, hay muchísimos casos que llegan y que bueno, van siendo evaluados de distintas maneras de acuerdo a la prueba con que llegan también. Por caso de supuesta violación en el Instituto de Salud Mental, la jueza Cecilia Córdoba se acercó al lugar realizando una inspección ocular y la causa en este momento se encuentra bajo secreto de sumario. Acabo de realizar un decreto porque va a haber un secreto de sumario, ¿sí? La investigación es sumamente importante, esta causa necesitaba de una intervención judicial inmediata, por lo cual la justicia se ha apersonado de este lugar, ¿sí? Por supuesto hay que tener perspectiva de derechos humanos, vamos a tener en cuenta para tomar todas las medidas y la investigación, lo que son los derechos constitucionales, las leyes que hay en la provincia sobre salud mental, las leyes nacionales, la ley 26.657 y hay una ley provincial que es la ley 10.210. ¿Sí? Más allá de esto, nosotros también vamos a hacer que vengan y tomen medidas los distintos sectores interdisciplinarios de la provincia, como es el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal y, por supuesto, el Ministerio de Salud Pública. Doctora, ¿qué es lo que sucedió? Miren, hay un supuesto abuso en este lugar, por eso digo que la justicia inmediatamente debía intervenir. Acá estoy y lo que he decretado en cuanto al secreto de sumario tiene que ver con que la investigación nos parece importante, por lo cual no podemos dar ningún aviso de nada, simplemente decirles a la sociedad y a los familiares de los demás internados de este lugar que se queden tranquilos y que vamos a llevar adelante todas las medidas de la investigación que sea necesaria. ¿Son dos personas internadas en el servicio? Son dos personas adultas internadas en el servicio de sexo masculino. ¿Se lo ha separado o dejado del lugar? Eso es lo que vengo a hacer, a ver en qué situación están, no solamente estos internados, los demás internados. Voy a llevar adelante distintos medios de prueba, elementos probatorios, y vamos a hacer todo lo que haya que hacer para ver qué es lo que ha sucedido y si ha sucedido realmente este abuso, que nosotros podamos tomar medidas. ¿Doctora, ya se reunió con los médicos que trabajan aquí? En este momento vengo a hacer esto. Venimos desde ayer trabajando, tomando distintas medidas, declarando, y quiero sobre todo dar las gracias al personal de la policía, a la comisaría tercera, que son quienes han intervenido desde primera fase en este momento, y han llevado tranquilidad a las familiares de esta gente que ha sido abusada y a los demás que están internados también. Ahora, ¿cuándo se conocerían los resultados de esta visita, doctora, o el avance que tenga la causa? Créame que pronto vamos a tener resultados. Yo he venido como jueza personalmente a este lugar porque creía que era necesario la intervención inmediata de la justicia. Vengo personalmente a ver cuál es la situación en la que se encuentra el lugar, los internados, a consultarle a los médicos. Y créanme que voy a hacer todo lo que sea necesario, no solamente para la investigación, sino también para realizar y tomar las medidas que sean necesarias. Incluso abrir causas a quienes no han cumplido con su función en el caso que así lo correspondiera. El vicepresidente de UNIR, Unión de Industrias Riojanas, se refirió al tema de la reforma laboral. Escuchamos la palabra de Carlos Serrano. No, bueno, hoy la cuestión de la reforma laboral se está planteando, es muy incipiente. Hay muchas propuestas que se hacen y que dependen de un montón de factores. Esto va a entrar el Congreso y ahí se va a modificar un montón de cuestiones más. Creo sí que hay una realidad, que el empleo negro hoy está muy por encima del registrado, y eso denota una realidad en la cual hay herramientas en las cuales no se están actualizando o no se están ayornando a las nuevas demandas. Entonces, yo creo que, y dentro de uno se plantea, es que hay que debatirlo con todos los actores arriba de mesa, con gremios, con las empresas, con diputados, con especialistas del tema también, para generar una alternativa en la cual logre mejorar el trabajo registrado, que es clave, sobre todo para lo que son jubilaciones y pensiones, y en la cual no se vaya en detrimento de ningún derecho de ningún trabajador. Así que eso pueda aliviar y también fomentar a las distintas empresas, que se verá cómo lo harán, no sé si incentivos fiscales o qué cuestiones para incentivar la registración y que sea, la verdad, que ese número se eleve y que el trabajador también tenga cuestiones que se adornen a una realidad actual y que no sufra ningún problema, al contrario, que tenga más beneficios. Ahora, si esta ley se le hace aprobar, ¿es un retroceso para el trabajador? Y hay que ver, es muy, muy incipiente todo. O sea, no creo que vaya nada en contra de los trabajadores. O sea, por lo menos, si bien no soy un especialista y no sé bien quién plantea esa idea ni cómo se está trabajando, pero creo que hay otras herramientas que pueden beneficiar a tanto a trabajadores como a las empresas. ¿Cuál es la situación actual del parque industrial de la provincia? Y el parque industrial está atravesando esta crisis larga que viene ya hace casi 2 años, en la cual el mercado interno está caído. Se compite de manera desleal con productos importados, mientras otros países como Estados Unidos, Francia, Alemania están poniendo aranceles a distintos productos importados de Asia. Nosotros estamos bajando los aranceles a ellos para que vengan y compiten de manera desleal con productos que se hacen acá en el país. No es que queremos que se cierre la economía, lo que queremos es poder competir de igual a igual con las distintas empresas, con un esquema tributario, tarifario, similar a lo que tienen ellos y poder también defender los empleos nuestros. Ahora, hubo varios despidos en alguna fábrica, ¿no? Y se tiene que ver con la cantidad de materia que hay en stock y que no se puede vender. En realidad lo que hay es que no hay ventas. En lo que es el mercado interno, hoy estamos atravesando una situación de poco volumen de ventas. Y eso te trae aparejado que con los costos que uno va afrontando, hay algunos que podemos aguantar, otros un poco menos. Y se va dando estos despidos por goteo, que son despidos que uno por ahí no te enciende una alarma, no es que se van 500 personas un día, pero sí de a poco se va yendo gente y no te diste cuenta y se fueron 400 puestos de trabajo en blanco, con paritarias nacionales, con aguinaldo, con vacaciones pagas que traccionan la economía riojana y que vayan a más. Entonces, eso es algo que se va a sostener en la medida que haya cuestiones que nos mandan. Comienza el mes de noviembre y etapa decisiva para muchas fábricas del parque industrial. ¿Qué expectativas tienen ustedes hasta marzo, que ya cuando vuelve a arrancar el motorcito, no? Y nosotros, en lo personal, en lo que es la industria en la que yo estoy a cargo, estamos buscando cerrar el año de la mejor manera posible, porque vienen etapas muy complejas, etapas muy sensibles también, como son las fiestas, donde uno trabaja para poder cumplir con todas las obligaciones que tenemos como empresa, con el aguinaldo, con vacaciones, con la caja navideña, poder darle algo a los trabajadores para que puedan pasar bien la fiesta lo más posible, e intentando de reacomodarse a esta cuestión. En lo que es lo agroindustrial, que es un sector sumamente importante acá en la provincia, están pasando por situaciones similares, nada más que a ellos les han aumentado los costos. Están hoy trabajando para cosechas que se van a ir sacando en febrero, marzo, abril, y no saben, sí saben qué precio, hasta ahí nomás, pero no saben qué costo van a tener. Entonces, hoy, tanto en el parque industrial como en la provincia y lo que es la agroindustria, hay muchos signos. Desde la Secretaría de Cultura lanzaron una nueva convocatoria para el concurso Diseño Chaya 2026. Al respecto, escuchamos a la directora de Innovación Cultural, Lorena Castilla. Se publicó la información, se publicaron también las bases y condiciones de este concurso, que tiene su cuarta edición en el 2026. Así que bueno, estamos de alguna manera lanzando esta convocatoria para todos los artistas y bueno, gente que pueda producir este tipo de productos que evocan a la chaya, ¿no? A la fiesta más tradicional que tenemos en nuestra provincia. Así que, bueno, está abierta la convocatoria hasta enero, hasta el 6 de enero de 2026, por supuesto. Y bueno, y los interesados que quieran participar, comunicarse, leer atentamente las bases y condiciones. Y bueno, todo tiene que ver un poco con los premios. Se mantienen tres premios de adquisición, que son de 800.000 pesos, y además se van a otorgar cinco premios estímulos que también van a tener un premio en efectivo. Y bueno, acá todavía está desde ahora. Quienes quieran postularse, que no solo pueden ser de toda la provincia, por supuesto, pueden postularse en principio vía mail, que es productochaya@gmail.com. Las bases están publicadas en culturalarrioja.gov.ar. Y bueno, ahí a disposición para quienes quieran consultar, y después vamos a estar publicando, como les decía, el cronograma de charlas para, bueno, evacuar cualquier duda que haya al respecto. Asimismo, desde Cultura promueven la convocatoria Estampas 2025 para muestras de grabados. En este sentido, escuchamos a la directora de Artes Visuales, Diana Guzmán. Estampas 2025 es una propuesta justamente para el grabado, en el mes del grabado, que es octubre, pero que bueno, nosotros siempre tenemos ocupada la sala con el Salón Regional de Artes Visuales, que va a cerrar el día sábado 22 de noviembre. Y luego del desmontaje de esa muestra, se arma y se inaugura esta gran muestra de grabados y de grabadores y grabadoras riojanas de toda la provincia. Van a llegar trabajos de Chilecito, de Chamical y de muchos lugares también, de muchas localidades del interior de la provincia. En la convocatoria, que pueden entrar a la página de cultura, .gov.ar, está bien explicado. Tienen que mandar un correo a la Dirección de Artes Visuales, que ahí está en la página, y una foto con la ficha técnica. Nosotros les respondemos, no hace falta que estén enmarcados los grabados. La comisión es el mismo equipo del área de Artes Visuales. Hasta ahora venimos recibiendo varias propuestas, más de 30 ya, todas aceptadas. Por lo tanto, desde el lunes 3 hasta el 17 de noviembre las vamos a recibir de lunes a sábado en el EAC, Belgrano 150, Paseo Cultural Castro Barros. Vamos a recibir las estampas de 9 a 13 por la mañana y de 17 a 21 horas por la tarde. El día de hoy se desarrollará la jornada San Martín y La Rioja, epopeya de la independencia, en la Universidad Nacional de La Rioja. Y acerca de estas disertaciones, el licenciado Roberto Rojo nos detalla parte de las actividades. Se valoriza la figura del general San Martín y también la expedición Celada Dávila, ¿no? Que La Rioja es una de las pocas provincias sanmartinianas, es decir, que participó en esta gesta realmente sensacional que nos dio la independencia. Y una buena oportunidad para abordarlo a San Martín y a la gesta desde distintos puntos de vista, ¿no? De muchas facetas, y recordar valores, ¿no? Que tanta falta nos hacen. Sí. ¿Por qué elegimos a San Martín? Porque veíamos que o no se lo conoce, o incluso se lo conoce mal, ¿no? O sea que nosotros decíamos, bueno, esto que parece que está tan sabido, aprendido y demás, no es tan así, así que bueno, vamos a poner nuestro grano de arena para que difundamos a esta personalidad central en nuestro país. Y bueno, queremos agradecerle a la UNLAR, a la rectora Álvarez Gómez, al equipo de egresados, ¿no?, que lo encabeza Facundo Giordano, y también la profesora Blanca Vera, porque han tomado muy bien la iniciativa, además son muy capaces para organizar. Ya tenemos muchos inscriptos, ¿no? Así que bueno, fantástico, digamos, creo que va a ser una jornada de conversatorio, ¿no? Porque no nos gusta disertar, también nos gusta escuchar y debatir, ¿no? Por supuesto. Hasta aquí hemos compartido este resumen de noticias Noti 645. Muchas gracias por el aporte al magíster Ezequiel Fuentes Auma, el licenciado Carlos Hugo Vega Tejada y en La Voz del Deporte, Jorge Javier Galleguillo, periodista especializado. Muchísimas gracias a todos. Nos pueden encontrar en la red YouTube, en Spotify y también en archive.org. Será entonces hasta el próximo miércoles con toda la información. Muchísimas gracias y hasta entonces.